Llegará el día donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá, ves, esto era lo que tenía preparado para ti. En ese instante todo cobrará sentido, las lágrimas, el silencio, las puertas cerradas y las decepciones. Dios nunca dejó de obrar, incluso cuando tú solo veías caos, Él lo improvisa, Él orquesta.